Gracias a Dios porque nos permite estar aquí, ¿verdad? Muchos de los que faltaron, que vienen los miércoles, es porque están enfermos. Entonces, bueno, nosotros que estamos bien, pues vamos a agradecerle también a Dios, ¿verdad? Que nos permite estar sanos y estar aquí para, pues, seguir aprendiendo de su palabra, ¿verdad? Bien, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, queremos ponernos en tus manos, Señor, porque sabemos, Señor, que si estamos en tus manos, Señor, tú vas a obrar en cada corazón y nos vas a ayudar, Señor, para hacer tu voluntad. Queremos ponernos, Señor, delante de ti, con un corazón genuino, con un corazón sincero, Señor. Queremos aprender de tu palabra, queremos ser tus discípulos, queremos un día, Señor, estar contigo en tu gloria. Ayúdanos para aprender. Ayúdanos para vivir tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, Padre. Amén. Bien. Hermanos, vamos a abrir nuestras escrituras en Mateo. Mateo 6. Recuerden, el hermano nos está compartiendo las bienaventuranzas. Y bueno, la vez pasada, ¿verdad?, nos habló acerca de la clase de ayuno que el Señor quiere, ¿verdad?, que el Señor desea. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿No se acuerdan? Abraham. Ajá. Pero ¿para qué es el ayuno? ¿Se acuerdan que él nos explicó para qué es el ayuno? ¿Para qué lo vamos a hacer? Para acercarnos más a Dios, ¿verdad? Es para acercarnos más a Dios. El verdadero ayuno que Dios le agrada es el ayuno, la oración y la humillación ante él, ¿verdad? Es para clamar a Dios y que nuestra carne quede, ¿verdad?, en segundo lugar, porque anhelamos estar con él, ¿verdad? Aprendimos que no hay que ser hipócritas, ¿verdad?, que el ayuno que debe de ser, que él complazca realmente al Señor, ¿verdad? Vimos varios pasajes donde el Señor Jesús les decía que los fariseos y todos ellos, ¿verdad?, cuando ayunaban, demudaban su rostro, ¿verdad?, para ser visto por los hombres, pero el Señor dice que esa era su recompensa, ¿verdad? Bien, hoy vamos a ver un tema que a muchas personas o a muchos cristianos pues no les gusta mucho oír esta palabra. En Mateo 6, 19 y 20. Dice así la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bien, dice aquí, habla específicamente de tesoro. ¿Qué es un tesoro? Vi en el griego original esta palabra y dice que es un depósito, i.e. riqueza. Literalmente o figurativamente dice es un tesoro. En otras palabras, es un depósito donde guardas tus riquezas o tus tesoros. Ahorita ya no se acostumbra mucho, ¿verdad?, el oro, la plata. Bueno, hay personas que sí, todavía tienen esa costumbre, ¿verdad?, de tener oro, tener plata, porque pues esto nunca baja de precio, ¿verdad?, sino al contrario, sigue subiendo. Pero en aquel tiempo era muy común, ¿verdad?, atesorar, guardar. Y bueno, también vi esta definición en el diccionario de la Real Academia Española y dice que tesoro significa cantidad de dinero o valores y objetos preciosos, reunida y guardada. Dice, persona o cosa o conjunto o suma de cosas de mucho precio o muy dignos de estimación. ¿Sí? La palabra aquí nos dice bien claro, ¿verdad? Que no hagamos tesoros en la tierra, pero pregunto, ¿será malo que guardemos tesoros? ¿Que hagamos tesoros? No, no. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que Dios quiere bendecirnos y que Dios nos bendice, de hecho, ¿verdad? Y si podemos nosotros trabajar y ahorrar y tener nuestros ahorritos, pues qué bueno. Aquí lo que está diciendo el Señor, que no hagamos tesoros aquí en la tierra, pero no está diciendo en sí que no los hagamos, sino que el punto aquí es, ¿qué estoy haciendo para el Señor? ¿Estoy haciendo en mi trabajo, me está causando que yo no sirva al Señor? A eso se refiere, ¿sí? Yo, el Señor me da, porque Él nos da, ¿verdad? Y cada día si trabajamos, pues obvio que el Señor nos da más. Pero la situación o el problema es cuando nos enfocamos en eso, en el trabajo, ¿verdad? Y dejamos las cosas de Dios, el servicio a Dios, por el trabajo. Ahora, Dios sabe la situación de cada uno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si no tengo para comer, pues tengo que ir a trabajar. Pero siempre y cuando, ¿verdad?, no ponga a Dios en segundo lugar. Si tengo un ministerio, bueno, pues el Señor dice que tenemos que primero hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Y bueno, dice también la palabra de Dios que el que ama a padre, madre, etcétera, etcétera, ya sabemos ese versículo, ¿verdad?, que dice, no puede ser mi discípulo y no es digno de mí, ¿sí? Podemos amar no solamente al padre, a la madre, al hijo, ¿verdad?, sino también a veces hasta el carro o al esposo, lo queremos tanto, ¿verdad?, que lo que él diga y lo que él mande, y está bien, ¿verdad?, que seamos sometidos, pero siempre y cuando, ¿verdad?, eso no me aparte para hacer lo que Dios le agrada. A veces también el trabajo. Todas las personas, ¿verdad?, nos ayuda, no, es decir, nos gusta trabajar y tener. Y queremos tener más, ¿verdad? ¿Y eso es malo? No es malo. Lo malo es que por causa de ese trabajo yo deje de hacer las cosas de Dios. Es decir, mi tiempo con el Señor, que es la oración, ahora sí que todos los días, la lectura de la palabra de Dios y mi comunión con Dios y el ministerio que Dios me ha dado. Porque cada miembro dice que debe de tener un don, un ministerio con el cual podemos servir al Señor, ¿verdad? Entonces, podemos trabajar, pero con una mentalidad, ¿verdad?, de que estamos confiando solamente en el Señor. Yo recuerdo hace mucho tiempo, exactamente como 18 años, yo recibí una herencia, y no sé si les he comentado, recibí una herencia de mi esposo y tenía un terreno, entonces yo edifiqué ese terreno, ¿verdad? Hice dos departamentitos y tres localitos y bueno, dije ya ahora sí, me pasó como lo del rico necio, ¿verdad? Yo dije, ya Dios me había dado las cosas, ¿sí? Ya las tenía. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Agradecerle a Dios nada más, ¿verdad? Yo no dejé de seguir yendo a la iglesia, ni dejé de hacer mi vida con Dios bien, pero sí mi pensamiento y mi corazón estaban confiados en que, ay, qué padre, y ahora sí voy a tener para todo el mes mi gasto, ¿verdad? Estaba poniendo mi confianza en qué, en eso. En que pues ya tenía segura mi comida, ¿verdad? Así que, ay, qué padre, ahora sí, descansa, ¿verdad? Y qué bonito. Pero el Señor, como a sus hijos, ¿verdad?, nos llama la atención. ¿Qué pasó? Bueno, pues que no me pagaron la renta. 1, 3 meses no me pagó la renta. Y el otro, 1 mes. Entonces, pues se redujo, ¿verdad?, mi dinero, supuesto que yo tenía seguro. Entonces, ¿qué Dios trató conmigo? Bueno, que mi confianza debe de estar puesta en Él, no en lo que Él me da, porque Él ya me lo dio, ¿verdad? Ya tengo ahí, vamos a decir, una fuente de ingresos, pero mi confianza no debe estar puesta en eso, sino debe de estar puesta en el Señor, porque Él es mi proveedor, Él es el que me da todas las cosas, ¿verdad? Entonces, sabemos que el ser humano siempre va en pos de riquezas, y es bueno. Dios no está en contra de todo eso. Dios siempre quiere bendecirnos, pero si ese afán por tener más y más y más me quita el tiempo para estar con Dios, para orar, para estudiar, para servirle, entonces no le estoy dando a Dios el primer lugar como Él merece, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, sus mandamientos. ¿Se acuerdan del primer mandamiento? Es que amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, si estoy fallando en ese punto, en ese primer mandamiento, dice en Santiago, ¿verdad?, que si yo obedezco en todos los mandamientos, pero si ofendiera en un punto, me hago culpable de todos. Entonces, el mundo siempre va en pos de riquezas y se esfuerzan para lograr algunas metas, ¿verdad? Algunos dicen, voy a trabajar bien duro para comprarme mi casa. Y voy a trabajarme bien duro, y no es malo, está bien trabajar bien duro, ¿verdad? Pero ya reiteramos, ¿verdad?, que primero son las cosas de Dios, primero es Dios y después Dios, ¿verdad? Y ya lo demás, ya que dice la palabra de Dios, ¿qué es? Son añadiduras. Lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, ¿qué es todo lo demás? Todo lo que nos hace falta. Dice, es una añadidura. Una vez que logramos las metas, tenemos riquezas, tenemos todo esto, ¿qué pasa? Como dice nuestro pasaje, vienen los ladrones, se lo roban, o a veces nos morimos, ¿y quién se quedó con lo que trabajamos? ¿Verdad? Por eso el Señor dice, no desperdicies tu tiempo, en otras palabras, no desperdicies tu tiempo. Y yo, a mí me quedó bien claro en ese tiempo que yo, el Señor me mostró, ¿verdad?, de que yo debo de confiar en Él, no en lo que Él me ha dado, sino en Él. Y dice en el Salmo 24:1, vamos a verlo en la NTV, en la Reina Valera dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en este dice, de Jehová es la tierra y el mundo, igual, ¿verdad? Ah, no. Dice, la tierra es del Señor, y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los habitantes que le pertenecen. Esto es algo de lo que nosotros debemos meditar, debemos pensar, ¿verdad? Dice que si de Dios es la tierra y su plenitud, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hay, todo lo que existe, el mundo, dice, y los que en él habitan, o sea, animales, personas, etcétera, ¿verdad? ¿Qué le podremos dar al Señor que no sea de Él? Le debemos dar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro servicio, ¿verdad? Decía David, nosotros cantábamos un canto, no sé si se acuerde, hermano Quique, que decía, el rey David decía, ¿qué te daré? ¿Qué te daré? No tengo qué, porque todas las cosas son tuyas y mi vida también. Así que, ¿qué te puedo dar? ¿Verdad? Te doy de lo que tú me das, porque es tuyo, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, en 1 Timoteo 6, vamos a estudiar un poquito este pasaje, 1 Timoteo 6, del 8 en adelante, vamos a ver. Dejen encuentro. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Este es algo que a muchos cristianos no les gusta escuchar. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos. ¿Qué quiere decir? Que con lo que Dios nos dé es suficiente para que nosotros estemos contentos, agradecidos con Dios por todo lo que Él nos ha dado. Él es muy generoso y jamás nos ha dejado sin comer, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura así, que estemos contentos con esto. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, ¿en qué dice? En destrucción y perdición. Fíjense qué tremendo, Los que quieren enriquecerse son esos que, no, pues me salió un trabajo en tal lado, pero no va a poder venir no sé cuántos días a la iglesia. No, pues no me importa, yo tengo que, porque tengo que juntar, porque tengo que, ¿verdad? Pero dice que son lazo que nos hacen caer. Dice, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. O sea, muchos se apartan. Dice, porque raíz de todos los males, ¿qué dice? Es el amor al dinero. O sea, no es que no quiera Dios darnos, porque Él nos da y le da también al que Él quiere, ¿verdad? Porque Él es soberano. Porque tal vez si tenemos mucho dinero, a lo mejor nos vamos a perder. No sabemos, ¿verdad? Los propósitos de Dios. Pero dice, si amamos más al dinero, pues se va a ver en nuestra conducta, ¿verdad? En apartarnos del Señor primero y poner en primer lugar mi trabajo, mis cosas, lo importante, hacer dinero, enriquecerme, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. ¿Se fijan? Este amor al dinero que hace nos extravía de la fe. Y fueron traspasados, fíjense el resultado que hubo por amar el dinero. Fueron traspasados, ¿de qué? De muchos dolores. Mas tú, le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y a nosotros también, huye de estas cosas y siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Cuando habla de pelear la buena batalla de la fe, quiere decir sin trampas, ¿sí? A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo, dice, mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Fíjense. Dice aquí que a ese Dios que nunca hemos visto. También en Pedro, ¿se acuerdan que también dice en primera de Pedro? Dice, al cual han amado sin haberle visto. Sin haberle visto. El mundo piensa que somos conformistas cuando decimos que estamos contentos, ¿verdad?, con lo que Dios nos dio. Pero en realidad no es que estemos conformistas, y a veces nos desafían, ¿verdad? Dicen, pues es que eres bien conformista. No, es que vivo en tranquilidad, vivo en confianza, ¿verdad?, de que Dios es poderoso para suplirme a mí todas mis necesidades. Pero si yo amo más al dinero, entonces estoy poniendo en primer lugar, primeramente el dinero, ¿verdad? Y estoy atesorando, cuando que debo de poner siempre en primer lugar a nuestro Dios. No quiero decir que no hay que trabajar, ¿verdad? Porque la palabra también nos dice que si no trabajamos, ¿qué pasa? Pues que tampoco comamos, ¿verdad? Así de que pues hay que trabajar, ¿sí? Pero en el orden de Dios. El Señor nos dice aquí, yo me puse a pensar, ¿verdad? En el versículo 11 dice, huye de estas cosas, le dice, ¿verdad? Huye. También acuérdense de la fornicación, de otros pecados no dice, pero de estos dos dice, huye, córrele. O sea, no lo hagas. Entonces, el no trabajar, dice la palabra de Dios que es un desorden. Vamos a ver en 2 Tesalonicenses 3:10, que es donde dice, ¿verdad? Si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Dice ahí en el verso 11, dice Pablo, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, ¿se fijan? Desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Aquí este versículo dice mucho, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que entonces iban con los hermanitos, ¿para qué? Hermano, me prestas, ¿verdad? Y pues, abusando de la generosidad de algunos hermanos, pues, a veces suelen haber conflictos por esta causa, ¿verdad? Bien. Entonces, dice en el verso 12, que trabajen, ¿verdad? A los tales mandamos, dice Pablo, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, que no le anden pidiendo, ¿verdad? A los demás, que trabajen y que para que suplan sus propias necesidades. En la NTV todavía está más claro, vamos a verlo en la NTV. Desde el 11, sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y las instamos en el nombre del Señor Jesucristo a que se tranquilicen. ¿Y a que qué? A que trabajen. ¿Para qué? Para ganarse la vida, o sea, para que tengan para comer, ¿verdad? Y decía Pablo, yo no solamente trabajo para mí, sino también para repartir a los demás, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús nos dice en Juan 6:27, dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder. En la NTV, ok, no se preocupen tanto, dice, por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía, fíjense lo que dice, pongan su energía en buscar, ¿qué? La vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre, dice, me ha dado su aprobación, es nuestro Señor Jesucristo hablando, ¿verdad? Él dice, no se preocupen tanto por las cosas, eso se echa a perder, ¿sí? Pongan toda su energía en buscar la vida eterna. Así que, para los que quieren enriquecerse, dice la palabra de Dios, caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿Alguien sabe decirme qué es la avaricia? Bueno, sí en parte, pero es más y más. Y más, ¿sí? Eso es la avaricia. Tener más y querer más, y ahí echas toda tu energía para tener más, ¿verdad? Esa es la codicia o la avaricia. Es tener mucho dinero y amarlo aparte, ¿sí? Porque Dios no está en contra de que trabajemos y tengamos, ¿verdad? Pero aquí el problema es que yo ame tanto aquello de tal manera que yo me aparto de Dios, ¿verdad? Y bueno, lo primero que le llega a la persona una buena cantidad de dinero, que Dios lo bendice, ¿qué es lo primero que sucede en la persona que no tiene su confianza en Dios? ¿Cómo se hace la persona? Orgullosa, ¿verdad? Nos sentimos bien importantes. ¿Qué más? Arrogante, altivo. De tal manera que hasta nos sentimos con derecho de humillar a los demás, ¿verdad? Y a veces no es ni tanto lo que tenemos, pero el orgullo está pero hasta arriba, ¿verdad? ¿Y qué más nos pasa cuando tenemos solvencia económica? Dice, amadores de deleites, o sea, wow, vamos a un buen restaurante, vamos a comer bien, vamos a, ¿verdad? Y poco pensamos en los demás que no tienen. Eso pasa. El amor al dinero trae todas estas cosas. De lo contrario, ¿verdad? El amor a Dios trae otras cosas diferentes, ¿verdad? Amamos al prójimo, ayudamos al prójimo, ¿verdad? Porque Dios mueve nuestros corazones. A veces pensamos, ay, si Dios me diera mucho dinero, inclusive a veces en oración, no, si Dios me da, yo voy a ayudar y yo voy a hacer y yo voy a deshacer, ¿verdad? Y son buenos esos pensamientos. Y si Dios te ha llamado a esto, pues Él te lo va a dar y también te va a poner en tu corazón para que realmente lo hagas, ¿verdad? Pero Dios sabe bien lo que hay dentro de nuestro corazón, a Él no lo podemos engañar. Ustedes saben también por qué hay tantos rateros, por qué hay guerras, por qué hay enemistades. ¿Por qué? Por el amor al dinero. ¿Sí? Cuando vino los españoles aquí a México, ¿qué fue lo que sucedió? Se llevaron todo, ¿verdad? Y se apoderaron, y aquí ellos eran los dueños, y ahora te vuelves católico porque te vuelves católico a latigazos, te vuelves católico. ¿Sí? Todo por el dinero. ¿Quiénes eran los que vinieron? Se dicen que eran puros malandrines, presidiarios, que no tenían nada, era para que tuvieran compasión y misericordia de los demás. Pero ¿qué sucedió? Todo lo contrario, ¿verdad? Se sintieron con poder para humillar, para matar, para subbajar, ¿verdad? ¿Y qué me dicen acerca de los rateros? ¿Por qué creen ustedes que roban? ¿En realidad tiene necesidad? Cuando una persona tiene necesidad, ¿qué es lo primero que hace? Si es cristiano, pues ora a Dios. Pero si no es cristiano y es honesto, ¿qué hace? Pues pide. Pero el que roba, roba por el amor al dinero, porque quiere, ¿verdad?, lo del otro. ¿Y qué me dicen acerca de las personas que tienen pleitos por las enemistades, por el amor al dinero? Un ejemplo es las herencias. Recuerdo que uno de estos días, Santiago me mandó un TikTok y yo quisiera que mostraras en la pantalla, hijo. Este hombre es un abogado y dice que en el 2000 había dos hermanos que estuvieron peleándose la herencia y nunca pudieron llegar de acuerdo, y todo ese es el expediente de ellos. Se murieron los dos hermanos y quedaron los hijos, y vean todo el expediente. ¿Por qué? Por el amor al dinero. ¿Sí? Eran dos hermanos. Y más sin embargo, no pudieron quedar de acuerdo. ¿Recuerdan que también el Señor Jesús en una ocasión llegó a una persona y le dijo, Señor, dile a mi hermano que me dé la herencia, parte de la herencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Quién les ha dicho que yo he venido a repartir herencias? Yo vine para salvarlos, ¿verdad? Yo vine para que me conocieran y supieran el camino para la salvación. Entonces, hay muchos ejemplos de la Biblia acerca de la avaricia, y vamos a ver ahorita la parábola de el rico insensato. Vamos a ver Lucas capítulo 12. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Le dijo uno de la multitud lo que les acabo de decir. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, miren, y guárdense de toda avaricia, y eso nos dice también a nosotros, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, o sea, no depende de lo que tenemos. Las riquezas no constituyen el contenido verdadero de la vida. Es una locura pensar así, ¿verdad? Que el dinero lo es todo. Dejar las cosas de Dios por hacer dinero es una locura. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. A ver, ¿quién le había dado a ese hombre rico todo eso que produjo la tierra? Dios. Ya se lo había dado, ¿sí? Ahora vamos a continuar, dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Fíjense, no tomó en cuenta a Dios. Él dijo, ¿qué haré? Él no tomó en cuenta a Dios. Dice, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, ¿se fijan? Ya tomó él la decisión. Y dijo, esto haré. Ahí vemos que no oró, ¿verdad? Tomó su propia decisión. Dice, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. O sea, los voy a hacer más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Fíjense, este pensamiento lo tuve también. Yo dije, ay, qué padre, ya tengo segura mi comida, ¿verdad? Y el Señor dice, te voy a demostrar que tú debes de confiar en mí y no en tus riquezas, no en lo que yo ya te di. Confía en mí. Entonces le dice, dice este hombre necio, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Se fijan para qué sirve el dinero? ¿Sí? Dice, ahora sí, mira, ya no trabajes, ¿sí? Come y bebe. Regocíjate, o sea, vete a la fiesta y emborráchate y bla, bla, bla, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Dice el Señor Jesús, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. A veces somos, ¿verdad? Bien, yo digo, le damos las migajas al Señor. ¿Sí? Migajas de nuestro tiempo, migajas de nuestro dinero, migajas, puras migajas. Y yo digo, Dios nos perdone de verdad. Perdemos nuestro tiempo haciendo tesoros. Qué desperdicio, ¿verdad? Cuando que sabemos que vamos de paso aquí. Nada de lo que tenemos aquí, como dice la Escritura, todo se va a quedar. Nosotros vamos de paso. Y hay otra anécdota también. Vamos a Mateo 19, 16. Dice así la palabra de Dios. Habla del joven rico. ¿Se acuerdan de esa historia? Fíjense, su riqueza no le satisfizo. Él necesitaba algo más. ¿Sí? Por eso fue a buscar a Jesús, porque casi la mayoría de los que son ricos, pues que vengan a buscarme, ¿verdad? Pero él necesitaba de algo y sabía que Jesús podía darle algo. Y fue, dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. ¿Qué quiere decir maestro bueno? Maestro perfecto, ¿verdad? No encuentro ninguna tacha en ti. Y le hace una pregunta. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él tenía ahí enfrente la vida eterna, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda, ¿qué? Los mandamientos. Aquí va directo al corazón, ¿verdad?, de este joven, porque el Señor conoce nuestro corazón. Él sabía dónde estaba su problema de este joven, pero le amó. Y por ese amor, ¿verdad?, él le contestaba, le dijo, ¿Cuáles? Dijo el joven. Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le estaba diciendo la clave, ¿verdad? El problema que él tenía en su corazón. Y el joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, él quería hacer algo, él quería algo por obra, ¿verdad? Y Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, que era la palabra que usó en maestro bueno, eso significa perfecto, completo espiritualmente. Le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo, cuando yo me vaya, va a haber muchos pobres en la tierra para que a ellos los ayuden, ¿verdad? Por eso aquí le dice: dalo a los pobres y tendrás tesoros, ¿dónde? En el cielo, y ven y sígueme. ¿Pero qué pasó con este joven? Dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Imagínense, ahí enfrente tenía lo que él estaba buscando. El Señor lo que quería era que llegara al corazón, al punto principal, que era el amor al dinero. Él tenía amor, pero al dinero, más que a Dios, porque a Dios lo tenía ahí enfrente. Aquí dice que tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, y nos dice también a nosotros: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es bien difícil desprenderse de la riqueza. Yo me pongo en el lugar de este hombre y yo digo: híjole, si Dios me pidiera eso, ¿qué haría? ¿Se lo daría? Si a veces los diezmos, a veces pesa a algunas personas, ¿verdad? Los que no tienen este deseo en su corazón, pues pesa. Yo recuerdo al principio, ¿verdad? Cuando empecé a diezmar, yo decía: ay, híjole, pues es mucho, es mucho. Y luego después pensaba: pero es mucho lo que Dios me dio. Entonces yo nada más le estoy dando la décima parte. Imagínate todo lo que me dio el Señor. No, pues sí, aquí está, Señor, gracias. Gracias porque me bendeciste, ¿verdad? De esa manera. Así que tenemos también otro ejemplo de otra persona, ¿verdad?, que le tenía amor al dinero. Vamos a Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 18. Es cuando Josué fue a Jericó, que Dios le entregó, ¿verdad?, a Jericó. Y bueno, cuando esta mujer, Rahab, ayudó a los espías que llegaron ahí, ¿verdad? Entonces Dios le dijo a Josué que les iba a entregar el lugar, y que entonces le dio una recomendación, ¿verdad?, al pueblo, y le dijo en el verso 18: pero vosotros guardaos del anatema, o sea, de lo que está maldito, no toquen. No tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Y qué pasó? Vamos a ver el capítulo 7. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y sabemos la historia de este pobre hombre, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo mataron, ¿verdad? Lo mataron, y no solamente a él, sino a su familia y con todas las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que vio un manto, ¿verdad?, muy bueno, y vio por ahí algunas joyas, ¿verdad? Entonces vemos lo importante que es dejar las cosas del mundo para hacer la voluntad de Dios. El pobre de Acán perdió todo por la codicia, ¿verdad? Pero Dios nos dice que con el vestido y el sustento estemos contentos. Lo que el Señor quiere es que estemos confiados completamente en Él, ¿sí? No es malo tener, reitero, ¿verdad? O querer tener tesoros, sino que Dios quiere que vivamos confiando en Él. Él es Jehová, Jiré, Él es Jehová nuestro proveedor. Lo malo es cuando confiamos en nuestras riquezas y nos afanamos, ¿verdad?, por obtenerlas, y nos llevan a descuidar nuestra comunión con Dios, nuestro estudio de la palabra, y por ende, pues somos desobedientes, ¿verdad?, al llamado. Dios nos llama para estar con Él, ese primer llamado, ¿sí? Dice que Él nos llama para estar con Él, pero después también nos llama para que le sirvamos, ¿verdad? Y Dios nos ha dado dones y nos ha dado ministerios. Entonces, si descuidamos los dones y ministerios que Dios nos ha dado por hacer dinero, por acumular más, no estoy hablando por necesidad, sino por acumular más, ¿sí? Si yo voy detrás del dinero y me quita el tiempo para orar, para leer, para venir a la iglesia, para servir en el ministerio que Dios me ha dado o que Dios me ha llamado, el Señor nos dice: huye de estas cosas. La Biblia no dice que no busquemos las riquezas, sino que no demos nuestra vida por las riquezas. Es decir, que no desatendamos el plan de Dios para mí por ir tras las riquezas. Eso es hacer tesoros en el cielo. Mateo 6, es lo que dice Mateo 6, 22, 22. Mi pregunta es: ¿en qué estamos gastando nuestro tiempo? ¿En qué estamos gastando nuestra vida para hacer tesoros? Otra pregunta: ¿qué tipo de tesoros estamos haciendo? ¿Estamos desatendiendo el plan de Dios que tiene para sus hijos aquí en la tierra por las riquezas terrenales? ¿Lo estamos dejando en segundo lugar? Estas preguntas son para que las meditemos. Los discípulos, dice que ellos lo dejaron todo. ¿Y se acuerdan la historia de Moisés? Moisés dice que él también lo dejó todo. Vamos a Hebreos 11, 24. Hebreos 11, 24. Tenemos. Por fin llegué a Hebreos. Mi Biblia está tan viejita que... Sí, Hebreos 11, 24. Dice: por la fe, Moisés, hecho grande, dice, rehusó. ¿Qué significa rehusar? No querer, exacto. Es renunciar, ¿verdad? Es rechazar, ¿sí? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Se fijan? Aquí, cuando tenemos el dinero, ya vimos, ¿verdad?, que nos encantan los deleites. Pero aquí dice que él prefirió, escogió. ¿Escogió qué? Antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, dice, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, ¿qué?, su mirada en el galardón. ¿Quién es el nuestro galardón, hermanos? Jesucristo. Jesucristo es nuestro galardón. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se acuerdan? En primera de Pedro también dice eso, ¿verdad? Se sostuvo, dice, como viendo al invisible. Y empieza a decir más cosas, ¿verdad? Por la fe, eso es lo más importante, nuestra fe en Dios. ¿Qué es la fe? La confianza que le tenemos a Dios. Si no le tenemos confianza, es obvio que no vamos a obedecer en nada, ¿sí? Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. En primera de Pedro 1, del 5 al 9, Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjense, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Me gustaría que la viéramos en la otra versión, por favor, Eduardo, en la NTV. Dice así la palabra de Dios: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas, ¿qué? Pruebas. Pero es por un tiempo breve, porque nuestra vida es corta aquí. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. O sea, para eso Dios nos prueba, para ver nuestra fe, para ver cómo lo respondemos a Él. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, porque nunca lo hemos visto, pero lo amamos, ¿verdad? ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. ¿Dónde me quedé? Ajá. Aunque ahora dice, no lo vean, pero confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa. ¿Por qué? ¿Por qué amamos a Dios? Pues porque Él nos amó primero. Y si no tenemos ese amor de Dios, pues no lo podemos amar, ¿verdad? Entonces, dice, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Esa es la recompensa, hermanos. Eso es lo que estamos buscando. Eso era lo que quería el joven y lo tenía enfrente, y más sin embargo, ¿verdad?, le pudo dejar sus riquezas. Y ahorita yo pienso, claro que fue una parábola, ¿verdad? Pero si fuese cierto, lo estaría lamentando ahorita. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener puestos los ojos en el invisible, ¿verdad? Y guardar sus mandamientos. Dios nos dice cómo buscar la recompensa para confiar plenamente en Él, que es la salvación de nuestras almas. Y reitero, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no vivimos confiados en lo que hizo Cristo en la cruz, Dios jamás nos va a aceptar. Es decir, que obrar con fe es, Dios habla y yo ¿qué hago? Obedezco, ¿verdad? Entonces, dedicando mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, mi vida, porque le pertenecen a Él. Dice en el Salmo 24:1 que leímos ya, dice que Él es ¿qué? De Él son todas las cosas, ¿verdad? Todo lo que en Él habita, en el mundo, en la tierra. ¿Ah? Dice que todo es de Él. Entonces, pues yo soy de Él. Y aparte dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención. Cuando habla de redención, está hablando de comprar. Vamos a ver este versículo, Efesios 1:7, en la NTV. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró, aquí dice más clarito, ¿verdad?, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces, ¿le pertenecemos a quién? A Él. Le pertenecemos a Él. Entonces, nuestra meta es Él, seguirlo. El propósito que Dios tiene para nosotros no es hacernos ricos, sino darnos esa salvación, porque la salvación es eterna y los tesoros terrenales, hermano, como dice aquí, ¿verdad?, vienen los ladrones y se llamaba. Me acuerdo cuando se metieron, yo tenía unas joyas que, uy, yo guardaba con tanto celo, ¿verdad?, que ay, porque eran unas perlas grises y que no sé qué, no sé cuánto. Y llega un ratero y purrum, se las llevó. Y no solo es un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que hemos conocido su palabra, que nos ha bendecido, ¿verdad? Y nos ha dado la fe que necesitamos para creer en sus promesas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer tesoros en el cielo, porque estos son eternos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del devocional de hoy? Dice, hay cosas que Dios nos dice con su palabra y no nos gustan, pero son para cambiar nuestras vidas. Así que, hermanos, dice, hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Así que hay que hacer tesoros en el cielo, hacer lo que a Él le agrada, dedicando nuestra vida a su servicio porque le pertenece. ¿Alguien se acuerda del devocional de hoy? Que habla de que cuando leemos la Biblia aceptamos con entusiasmo lo que está diciendo, ¿verdad? Lo que corresponde a lo que nosotros pensamos que está bien, ay sí, qué padre, ¿verdad? Pero nos resulta mucho más difícil, dice, aceptar lo que contradice nuestros pensamientos y expone nuestros pecados. ¿Qué es lo que Dios quiere? Exponer los pecados, ¿para qué? Para que estos se vayan, para que nosotros trabajemos en eso, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es bien clara, hermanos. Lo único que estamos haciendo aquí, vamos de paso, y todo lo que tenemos se va a quedar, así que ni para qué aferrarnos en las cosas materiales, ¿verdad? Es lo que está diciendo ese versículo de Mateo 6, 19 al 21. Y así, hermanos, pues con este pensamiento, con esta palabra que Dios nos ha dado, pensemos, meditemos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos dedicándola al Señor? ¿O estamos nada más pensando que aquí nos vamos a quedar en la tierra y nos vamos a aferrar a lo que tenemos? ¿Verdad? Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú nos has permitido conocerte, porque gracias a ti, Señor, hemos sido comprados y lavados con tu sangre preciosa, Señor, y tú eres, Señor, nuestro galardón. Tú eres, Señor, nuestra salvación. Te agradecemos tanto, Señor, y nuestro corazón está tan lleno de gratitud, Padre, porque tú nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en esa dura cruz. Gracias, Padre, gracias porque nos das la fe para conocerte, nos das la fe para creer en tus palabras, en tus promesas, oh Dios. Muchas gracias. Te pedimos que nos ayudes para poder, Señor, hacer tu voluntad y hacer esos tesoros de los cuales dice tu palabra, que es obedecerte, Señor, en todo lo que tú nos mandes, Padre. Ayúdanos y bendícenos, Padre. Y también te pedimos por nuestros hermanos que no pudieron estar en este momento, Señor, que seas con ellos ahí en sus casas, Señor. Solo tú sabes por qué ellos no están aquí. Sabemos que algunos están enfermos, Padre, y te pedimos que los guardes, que los protejas y que los ayudes también a ellos, Señor, para que puedan hacer esos tesoros, Señor, de los cuales no vienen los ladrones, ni tampoco las polillas, Señor, los corrompen, Padre, ni el orín. Oh Dios, bendícenos, Señor, y ayúdanos para hacerte fieles a ti. Gracias por tu amor y gracias por tu palabra y gracias por tus misericordias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.